quieres venir. ¿Qué te pasa, vida? ¿Qué cambias de parecer? Yo sufro mucho, mucho. Vivo enamorado y vos ya lo sabes. No juegues conmigo que te dejaré. Te tengo en mi corazón y te abusas de mí porque te quiero así. Yo te quiero mucho y vos te reíste de mí. Qué triste que me siento. Siempre te burlaste. Te perdono, linda, y no juegues más con alguien que te quiere mucho. Nunca te voy a olvidar, vive feliz, pero sola quedará. ¡Venga! ¡Riqui, chiqui, chiqui, cha! Que me siento. Quiero tu cariño y tu gran amor, pero siempre te burlaste. Te perdono, linda, y no juegues más con alguien que te quiere mucho. Nunca te voy a olvidar, vive feliz, pero sola quedarás. Bueno, pues...